recuerden. El sábado 2 de diciembre y a partir de las 10. Concierto. Con Choco Crispis, Oligofrenia y Aberrunton. En el Casal Popular de la calle Flora número 6 y por 400 pelas de ayuda a... Los amantes del ruido, que como sabéis se emite todos los jueves desde las 12 y un poco hasta la 1 y otro poco en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. We'll be right back. guerra es dolorosa, absurda, necesaria. Sin ella no se puede vencer, ni cambiar cada mes el abrigo de piel de la moqueta, ni comprar un cartón de tabaco escocés, una copa de llantas parabólicas, o un condón de ternura ultrasensible para hacer el amor y no la guerra. Und es war der Hell, war mir raus, die Winkel, ja, gegen die. Pues salud a todo el mundo, ya estamos aquí, amantes de ruido. Como ya sabéis, todos los jueves de 12 a 1, en directo aquí en el estudio y en reposición los viernes entre las 2 y las 3 del mediodía. También deciros que sigue el teléfono de la Clara, que es el 391-5721. Und ich falle, und ich lache, ich bleib auf, lache! Das war der Aufwand, die nicht einfach keine Lösung. Das war der Aufwand, die nicht einfach keine Lösung. Sag nach Wagen, ey, da ein Schwerter mein Ziel. Sag nach Wagen, ey, da ein Schwerter mein Ziel. Sag die Momente, in denen ich ende. In denen ich alle, habe ich in dir. Sag die Momente, mit dem ich hände, mit dem ich ahne, mit dem ich ahne, mit dem ich ahne, mit dem ich ahne. Wohin, wohin, wohin, wohin, wohin? Y hoy hemos empezado con un par de temas del recopilatorio antifascista Give and Gale, y ahora continuamos con Posity Cáustico, que ya os decíamos pues hace un par de meses que iban a sacar un disco, posiblemente con Víctimas del Progreso o Crímenes de Estado. Parece ser que aún pues no ha salido, pero vaya, os vamos a poner un poco a esta gente que llevan bastante marcha. la marcha de esta peña, que como habéis oído, pues hacen bastante cosas experimentales ahí, tienen varios bajos y pues eso, medio bacalao, medio cosillas, pero con bastante buen rollo. Pues ahora continuamos con un EP que os hemos puesto durante un par de semanas, que eran IAF, Instituto Anatómico Forense, que estaba compartido con otro grupo que se llaman Under Threat. Y nada, tras haberos puesto en estas semanas a IAF, pues vamos a poneros ahora al otro grupo que os decíamos que eran de Brasil y os lo seguimos diciendo, son de por allí. Y vamos con su primera canción que abre el EP este. Tanta gente sin techo, tantos techos sin gente. Concierto el sábado 26 de noviembre. No, nos liamos. El sábado 25 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, por 400 pelas, en el Casal Popular de la calle Flora 6. Por los centros sociales autogestionados, por la autogestión y por el poder montártelo tú mismo y tú misma, estarán tocando la gente de Versus, de aquí de Valencia, y la gente de Habeas Corpus de Madrid, que es lo que va a sonar ahora. Tanta bufonada. El estrecho de Gibraltar, el estrecho de Florida, el estrecho de Gibraltar. Deli, que viene a la roja, voy a estremecer. El cerro la marco, el que toca Deli, que viene a la roja, voy a estremecer. Historia, memoria, historia, memoria. Esto era la gente de Habeas Corpus, que junto con Versus estarán tocando este sábado, día 25, en el Casal Popular, a partir de las 10 de la noche y por 400 pelas. Todo esto lo monta la gente de la Asamblea de Ocupas. Ya sabéis, tanta gente sin techo, tantos techos sin gente, por la ocupación. Malditos a su felicidad, que proporciona la ignorancia de aquellos que se logran masturbar, acariciando la miseria. Este mundo de elegidos, la lucha se diría complejado, por los casos de su teoría, la realidad supera siempre la función. Pero este vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. Pero este vivo no diga nunca jamás, lo que menos tiene todo no seguirá igual. La perversión de los más bellos sueños, recordando libros de historia, citando por todos los asesinos, y en este mundo han existido. Hipocresía, el carácter se destempla, me traiciona la memoria, las palabras están de sobra que hablan pistolas, ya no es de vivo, no diga nunca. Y tras esta primera convocatoria, después ya os haremos llegar otras más. Continuamos aquí y vamos ahora a poneros una entrevista que ha tenido lugar hoy en el Casal Popular. Estaba por aquí gente del grupo Traumatins, que bueno, pues ya os hemos puesto alguna vez algo de esta vasca, son de Francia. Y nuestra querida compañera y reportera Ana, pues ha ido esta mañana y les ha hecho una entrevista que vamos a poner a continuación y en donde nos van a contar pues bastantes cosas. Así que adelante. El principio de traumatismo es una idea de gente que hacía teatro en la calle y en Francia para nosotros era necesario hacer una cosa realmente alternativa. Porque desde los años 80, no había, ahora no hay nadie, no hay rezo, es movimiento. No hay movimiento, ¿no? Radical, uh-huh. No hay movimiento radical. Entonces hacemos traumatismo y comenzamos a tocar en las cualquiera salas alternativas, pero ahora estamos, queremos developar un movimiento radical de salas no comerciales, entonces es ocupaciones y squat, mm-hmm. y cosas así. Es por eso que hacemos traumatismo. Y también es una forma de expresión para nuestras ideas. También. Somos 8, hay 3 mujeres y la otra parte es hombres. Es nuestras preocupaciones principales son el antisexismo, es una cosa de base, la homofobia, la liberación animal, la liberación de la tierra. La liberación del humano. Y hablamos también de muchas cosas, de las cárceles, de el nuclear. Pero el que nos importa es una ¿cómo dice? Hablar del uno, de la unidad, de la unidad interior, pero también de la unidad de todas las cosas que hacen la vida sobre la tierra y también la tierra. Por eso hacemos un espectáculo con la música que habla de estas cosas que están alrededor de nosotros. Hablamos del spirit, de las minoridades de toda la tierra que luchan y que es un espíritu común. Queremos decir esto también, que todas las luchas son las mismas. Cada uno pone su parte, pero es lo mismo, porque en Francia hay un problema con nosotros, traumatismo, hay mucha gente que nos boicota porque es gente política en los movimientos un poquito alternativos, porque nosotros decimos un antiespecista. Especificismo. Sí, especificismo. No, no es bueno. Que podemos también ser antifascista y antiespecista. La gente antifascista dice no, tenemos que luchar contra el antifascismo. Y la Federación Anarquista también dice tenemos que luchar para la gente, no para los animales. Los animales no son la gente. Entonces, nosotros queremos un poco de, ¿cómo dice? Un coupé dans les vieilles valeurs. Dar una patada. Una patada en las viejas valores, historias y todo esto. Entonces, es una, cada concierto en Francia es una cada uno casi es una, hay una polémica en el concierto, siempre, desde el principio. Ahora, el último concierto de la vuelta, en tres semanas, era en Francia, era una ocupación, y, problemas. Todos los conciertos en Francia hay siempre, porque decimos las cosas como las pensamos profundamente, y hace muchas de rague. ¿Sois vegetarianos, vegetarianas en el grupo? ¿Veganas, alguna gente? Sí, tres o cuatro veganos y los otros vegetarianos. ¿Y de material que tenéis editado? ¿Sabemos de un EP? Sí. ¿Y algo más? Sí, tú. En el momento queríamos hacer un otro, pero tenemos problemas de grabador. ¿De grabación? Sí. ¿Cómo está en Francia a ese nivel? No hay nadie. Hay poquitos labeles independientes. Mm. Nosotros estamos con un label que se llama EP Record. Es dos personas que se ocupan. Es por correspondiente. Por correo. Sí, por correo. Y también tenemos los discos con nosotros en la vuelta. Pero es muy caro un disco. Nosotros el problema es que no tenemos lugar para vivir. Una parte es nómada y una parte vive en squat. En Francia no hay, ahora desde un año o dos hay estudios sí, que crean quizás trabajar con nosotros, pero no queremos ser comerciales nunca. Entonces hacemos un disco en este pequeño label, se fue en grabado en Bélgica, en Flandre, con un otro label que se llama Nabate. Sí. Este es muy buena gente. Sí. Pero en Francia es claro que hay muchas cosas que hacer, porque no hay nadie ahora. Con el socialismo todo el movimiento se ha ido para el dinero. ¿Y a nivel de ocupaciones o centros sociales tampoco hay así mucho movimiento? Antes no había nadie. Cuando comenzamos hay dos años y medio o tres años con traumatismo no habían, solo había salas alternativas, pero que querían dinero. Entonces nosotros no queríamos. Al principio solo tocamos tres o cuatro veces en una vuelta en Francia, tocamos más afuera. Pero ahora hacemos una vuelta, esta vuelta de ocupación, de obertura de ocupación. Ahora hay seis squats desde un mes que están abiertos en Francia y que organizan conciertos no comerciales. Pero es el principio de una cosa. No hay un centro social definido como tal. No hay, hay un infoshop en París, una tienda de información en París. Antes había una en Lyon, que ahora es un un tío que está con nosotros, está envuelto con nosotros. Uh-huh. Entonces ahora es la InfoShop. Que se mueve. Que se mueve. Pero para nosotros era la única solución de siempre mover. Porque ninguno quiere ir de nosotros para entrenar, repetir. Por repetir, repetición. Sí, volver a hacer lo mismo. Sí, para hacer la misma gira que antes. No, esto no queremos, pero a la, ¿cómo se dice? Una sala donde se tocamos para hacer las canciones. Ah, un local de ensayo. Local de ensayo. Nosotros lo tenemos. Uh-huh. Siempre una vez aquí, una vez aquí. Porque tenemos perros, somos 8, es una familia, hay muchos problemas con eso. Entonces estamos a buscar un lugar, quizás, para hacer un lugar de ensayo para los otros, gente que quieren también hacer esto. Porque una parte de Trumatín quiere estar nomada siempre, pero quizás podemos hacer una cosa. En París hay un principio de un centro social que comenzó, pero la gente no sabe mucho si quiere hacer una cosa muy política o solamente artística. Es el problema en Francia. Los que hacen política no hacen nadie. A nivel artístico. Sí, ¿y por qué? Porque una cosa podría ir conjunta a otra perfectamente. Sí. Para mí, una idea política quiere decir discusión de ideas, y artística es también lo mismo. Sí. Es lo mismo. Manera. Porque el único problema es que la gente, cuando dice una cosa, no se puede decir días después, no es verdad. Cuando se dice una cosa, es verdad. Por eso, no recuerdo. Sí, ahora hay un principio de movimiento de ocupaciones en Francia, con esta vuelta. Pero vamos a ver si la gente quiere. Porque hay también problemas con los antifascistas, Reflex, el réseau antifascista francés, que nos boicota totalmente. Porque está contra el vegetarismo. Sí, sabíamos algo. Es estúpido, completamente estúpido. Hay problemas con la Federación Anarquista. Y tenemos también problemas con la gente que defiende la liberación animal. Porque ellos también dicen que tenemos que trabajar solo sobre la liberación animal. Y nosotros no. Es un conjunto. Sí. Pensamos que. En el fondo somos animales también, sí, nosotras. Sí, ¿no? Sí. Al principio pienso que cuando se ve un niño no tiene más inteligencia que un animal, es lo mismo. Después el hombre puede desarrollar una conciencia y pienso que el poder de desarrollar esta conciencia es una fuerza para hacer una buena vida. Sí, bueno. Bueno, y llegado a este punto cortamos para poner el EP que hacía referencia de esta gente, de Traumatins, uno que tenemos y que ya os lo hemos puesto varias veces por aquí, que sacó AP Distribution, también de por allí, bueno, pone que es de Saint Paternet. Y nada, y ahora seguiremos con la segunda parte de la entrevista. Deciros que el EP se titula Gene Beus Plus Aboimael. sí, lo podemos hacer. Es verdad. Y en pocos días, un mes, pienso, yo voy a los montes en Francia. Hay una parte del grupo que esperan un niño. Uh-huh. Vaya a nacer alrededor de la fin de diciembre. ¿A finales? Sí. Y, es una otra cosa para el grupo, otra visión, porque ahora vamos a hacer unas vueltas diferentes. Uh-huh. Con el niño, quizás con más, mucho espectáculo, más parte de espectáculo, concierto también, pero otras cosas, quizás vamos a estar más tiempo en los lugares. ¿Tenéis preparado algo ya? ¿Alguna nueva gira? No, ahora es, estamos a esperar el niño. Después quizás en abril. En abril queremos hacer unas aperturas más en Francia de ocupaciones. Y hacer un movimiento oficial. A ver si podemos hacer carteles. Carteles. Antes de ocupar. Para informar de lo que vais a hacer. Y, mañana hay una ocupación. De toda manera es una necesidad. Lo sentimos profundamente. Porque hay mucha gente que en Francia que estaba buscando cualquier cosa, una cosa fuerte. Porque era muy... Sí, porque el futuro es malo. Qué palabra. Sí, pero sí. Es una cosa que... Sí, sí, a nivel represivo y a nivel sí, cómo todo viene sí, todo, ¿no? Estamos jóvenes y pensamos que ahí podemos cambiar el mundo. Entonces es ahora que tenemos que hacer. Y en Francia es la derecha, ultraderecha. Está metiendo muy fuerte. Sí. Hay muchas acciones xenófobas de lo Estado que pone, ¿cómo se dice? Es la doble pena. Cuando es un extranjero en Francia y que no tienes papeles legales, te ponen fuera. Sí. Y ahora personas que viven en Francia o que tienen niños en Francia desde 20 años, si tu padre o tu madre es extranjera, tienes que probar que es francés. Y si no puedes, te echan. Es muchos papeles, es posible, pero, sí, pero eres, y hay mucha gente que no comprende. Entonces te vas a tu país y si haces una cosa en Francia, la policía te coche con hashish o si vas en la cárcel por robar lo que sea. Haces tu tiempo de cárcel en Francia y después el mismo tiempo de cárcel en tu país de origen. En Francia es lo que se pasa ahora, desde un año, dos años. Y mucha gente se va fuera, todos los inmigrantes. Medidas de limpieza, ¿no? Sí, que sí. Están haciendo. Es como en Italia, que el norte dice al sur, ¿no? Sí, de sí. Casa. Es una ¿cómo se dice? Una idea general de xenofobia. Sí. Por causa de los problemas sociales. Es siempre lo mismo. Es el problema. Todos somos el problema. El concepto de patria, el concepto de país. Es una cosa fácil para que la gente no se disturbe. Sí, no se rebote, esté tranquilo. Sí, siempre cosas. Pero ahora en Francia hay de grève. Cuando la gente stopa a trabajar. No, hay paro. Cuando decide de no trabajar. Ah, huelga. Una huelga que no. Muchas. Y el gobierno no sabe cómo. Como yo el gobierno dos veces o seis meses, porque el primero gana. Pero el primero pone las leyes, el segundo las aplica, el tercero dice, ah, no es bueno, vamos a cambiar otro. Y las hace peores. Es siempre. Hay un Frente Nacional que está en todas las ciudades a donde hay militares o grandes centros militares, el Frente Nacional está allí. Sí, es muy estratégico. Pero la gente dice no. Antes, en los años 80, cuando Pedro Llanoir decía, cuidado, hay el Frente Nacional que está subido. No, toda la gente, oh, no. Ahora el Frente Nacional es un partido muy grande. Vamos a ver el año que pasa. Quizás, pero eso, como dice, lo que queremos decir con traumatismo es que juntos podemos hacer cosas, cada uno tiene su diferencia, es la, aprender la tolerancia de nosotros y quizás después poder hacer más cosas. Pues a mí no me gusta decir siempre contra, porque el problema no es contra, es crear algo distinto. Eso, yo nunca Traumatism será un grupo comercial, claro. Pues esto era lo que daba así un poco de sí la entrevista que se ha realizado esta mañana, como os decíamos, en el Casal, con Traumatins. Y ahora continuamos y seguimos con Manifesto. Es una grabación que no tiene muy buen sonido porque está grabada con en una, a ver cómo se dice esto, en un Walkman de estos así caserillos. Y fue cuando tocaron en el Casal el pasado 4 de noviembre, en un concierto que organizó la gente de Cruda Realidad, que como sabéis, pues también hacen un programa aquí los domingos de 10 a 11. Y vamos con Manifesto y la canción que titulan El hambre del sistema. Supongo que hay gente aquí que se le gusta mucho que haya mucha charla entre canción y canción, pero bueno, prefiero que me digan algo porque si no estaría en mi casa escuchando un disco. Esta canción habla sobre el hambre en el mundo. Y lo siento, pero no me creo que haya demasiada gente en el mundo y no me creo que no haya comida para todos. o verdaderos culpables del sistema económico mundial. Continuando con conciertos que se han hecho en el Casal o que se van a realizar, comentaros ahora uno que tendrá lugar el 2 de diciembre y que será muy bonito y muy precioso, al que esperamos que vayáis todos y todas, y es el que organizamos pues nosotras, la gente de Amantes del Ruido. Estarán tocando la gente de Oligofrenia, de Aberrunto y de Choco Crispis, los tres grupos de aquí de Valencia. Empezará a las 10 de la noche y costará pues 400 pelas. Y ahora vamos a escuchar a la gente de Choco Crispis. Bien, y acaba de acabar la canción, como habéis oído, y vamos a seguir comentándoos pues alguna cosilla más de este concierto. Deciros que habrán unas fantásticas patatas asadas y unos maravillosos bocadillos veganos. Todo ello muy económico y muy solidario para comer. Y ya sabéis, eso será el 2 de diciembre a partir de las 10 y por 400 pelas. Y ahora os dejamos con otro grupo que estará ahí, que es la gente de Aberrunto, y la maqueta que sacaron hace un tiempo con Sorol y con Huerta Records, que la titularon La Venganza de la Huerta. Segunda semana crítica de Meliana, del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Habrán charlas, vídeos, talleres, murales y exposiciones. ¿Y por qué habéis montado todo esto? Bueno, montarla... Espera un momento que te suba el micro, ¿eh? Y... Vale, otra vez. Sí. Bueno, la idea de montar la semana crítica era más que nada por abrir un espacio de debate, ¿no? Abrir un espacio de debate y de participación de la gente. Y bueno, aparte de eso, lo que se busca también es ofrecer a la gente información sobre temas que no les llegan, ¿no? Temas, o que si les llegan por los medios de información de masas, les llegan súper distorsionados o, bueno, con un punto de vista súper subjetivo, ¿no? Visto desde el punto de vista de lo que es el sistema capitalista. Entonces, sería dar otro punto de vista y alternativas, ¿no? Alternativas a problemas que nos tocan todos los días, ¿no? En la vida cotidiana. Y yo qué sé, y meter un poco de caña, ¿no?, a la pasividad de la vasca y que se muevan, que hagan cosillas, ¿no? Incentivarlas un poquito a que hagan algo. ¿Qué gente montáis esto? ¿Qué colectivo sois? El colectivo de jóvenes de Meliana. Y los actos empiezan el lunes por la tarde sobre ecología, una necesidad, ¿no? Hay una charla, cuéntanos un poco, luego hay una cena, parece ser. Sí, bueno, el lunes... Aparte de lo de ecología, empieza también el taller de autodefensa para mujeres, que estará 4 días. O sea, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y después, bueno, cada día se trata un tema. El lunes es el de ecología. Y aparte de un taller para críos que vamos a montar en un colegio y demás, se va a hacer una charla que, bueno, el título es Problemas ambientales. Viene la gente de Greenpeace. Y luego por la noche haremos un encuentro vegeta. Que vendrá por vegano. Ahí. Bueno, vegano, sí. Vendrá, yo qué sé, en toda la piña que quiera venir, que se apunte, que llame por teléfono a la casa Chove de Emiliana. Teléfono 148. No me mires. 03-77. Que llame y se apunte, que confirme que viene, que pague la pasta, porque si no, no se puede comprar. Y nada, y a cenar. Bye. pues hay unos trípticos por aquí que habéis hecho para informar a todo el mundo de las actividades y vemos que hay un montón de temas, ¿no? Que cada día tocáis un tema distinto. Ajá, y casi mejor para no liar a la vasca, simplemente comentar que cada día se va a tratar un tema, como has dicho, y nada, que el martes será delincuencia y prisión, el miércoles solidaridad internacional, el jueves droga y sociedad, el viernes mujer y el sábado un pueblo en marcha, un pueblo en marcha. Y nada, que todas las charlas serán a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Meliana. Y si queréis más información, por ahí habrá cartelillos en los baretos y en los lugares de turno, de ambiente. Y el teléfono, bueno, hay un teléfono para informaros que es el 148-03-77. Y nada. Comenta también que hay un concierto. El concierto. El sábado a las 10 hay un concierto por 400 pelas, tocarán Escapa Rápido, Brim Pass, más un grupo sorpresa, un grupo concierto iba a decir. Pues eso será por ahí la semana que viene, ya lo recordaremos, aunque desde este lunes es cuando empiezan ya. El lunes 27 empiezan hasta el 1. Hasta el día 1, vale. Y el concierto el 2 en el que tocarán, como han dicho, Escapa Rápido, que es lo que vais a oír a continuación. Pues eso, que trabaje el rey, que ahora que se cumple en 20 años que está por ahí, pues eso, a ver si hace algo y que nos expliquen pues qué papel está haciendo, vaya, y que trabaje un poquillo. Estás en el agujero. Os queríamos una Os queremos presentar una cinta que a partir del lunes ya vais a poder comprar. La cinta es un recopilatorio antisexista con el nombre de Muerte al Patriarcado. Lleva un libreto con 42 páginas en papel reciclado con amplia información sobre el tema del lenguaje sexista y actitudes sexistas. El Estado quiere hablar por nuestra boca y no le vamos a dejar. Y os vamos a dejar con Abolition, que es uno de los grupos que sale en la cassette.